Puchi, no nos escuchamos. Pero para nada. Por los audífonos. Si estamos empezando, avísame. Ok, listo. Así arrancaste que te contraataque. A las 5 y 6 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todos y a todas lo que están en sintonía de www.albaciudad96.org. Que bueno, nosotros primeramente le damos las gracias a quien, gracias a quien sale este programa al aire, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Bueno, a seguir ejerciendo su participación con el voto. También se le gracias a un comandante en jefe que se encuentra en esa chamba de otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quién más, y de Irma al Sur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto sale gracias también a el equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, recordamos que este programa es gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el ministro Fidel Barbarito. También vamos a recordar que tenemos en los controles al DJ Producet, arroba Producet, DJ Pucci. Y bueno, hoy es viernes, donde estamos activos, porque viene un fin de semana bastante largo, ¿no? Sí, bueno, aquí Alba Ciudad no ha bajado la guardia. También, bueno, recordándole y mandándole un saludo a todas esas radios que nos retransmiten, como 88.5 RPM Revoluciones por Minutos del Estado Táchira, también la 94.5 Radio Misión Carora en portugués, y por supuesto a Radio Venceremos. Un saludo a todas esas radios hermanas y comunitarias que retransmiten Contraataque. Un beso y un abrazo para toda esa gente. Bueno, recordamos también que pueden comunicarse al Contraataque a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, y también se pueden comunicar en el Twitter @contraataque963, y también, bueno, por supuesto tenemos nuestro dominio de pobre, el cual pueden visitar contraataqueguerrilla.blogspot.com, en donde subimos toda la información que decimos a través de esta hora que tenemos aquí de 5 a 6 de la tarde. Recordamos que también pueden ser parte de nuestros amigos en Facebook con Contraataque Pendiente, en Cara Libro. Así mismo. Y por supuesto, llamarnos al estudio al 0212-562-7949 y participar. Tienes diversas formas de participar en este Contraataque. Y por supuesto que hoy es viernes, viernes de pura salsa. Y bueno, no nos queda más que decir algunas noticias positivas. Por acá nos dice la Agencia Venezolana de Noticias que otorgan 250 tablets a canaimas a médicos integrales egresados de la ELAM. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! 250 tabletas. ¡Qué bueno, vale! Y por aquí también nos informan que el gobierno entrega financiamientos a tarjeta Somos a jóvenes del país, jóvenes de la patria. Qué desgracia. Y por supuesto, el Metro de Caracas nos dice por acá, Porrea, que aumentará 10% la movilidad con nuevos trenes. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es buenísimo, vale. Y por aquí, ahí, abriendo más, llegando más rápido. Así, bueno, y hablando de la movilidad, por aquí, a través de la comunicación de vial, el gobierno establece acuerdo para incrementar producción de camiones del país. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó? Excelente. Y por supuesto, eso, la noticia más esperada de todos los tiempos para el 2014, que el presidente Maduro firma y firmó hoy la inamovilidad laboral para el 2014. Así que bueno, eso se llama revolución y garantía frente, bueno, comicios electorales, para que haya tranquilidad, paz, armonía y seguir trabajando en revolución, ya con esa democracia, en democracia, con ese plan de la patria hecho ley también. Y bueno, hablando de eso, los miembros de mesa instalaron equipos de votación sin contratiempos, pero todo esto lo vamos a desarrollar más adelante, así que Ahorita nos vamos con un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Te albergará, en qué esquinas de pararte, qué barrio recorrerás para hallarte, qué vecino te hablará, qué compadre irá a buscarte, qué amigo compartirás para entregarte. Qué tierra con su humedad, sus olores, su humildad, va a faltarte. Qué mares han de bañarte, qué sol te abrazará, qué clase de libertad van a darte. Yo me Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que se pueden comunicar al 0416-534-8710, 0416-534-8710, porque, bueno, ahorita estamos en Viernes de Salsa y sonaba en este momento Yo Me Quedo de Tony Vega. Recordamos también que nos pueden escuchar a través de la página de Alba Ciudad, www.albaciudad.org/radio/. Así que bueno, actívate. Si no, a través del dial nos puedes escuchar vía web. Y también nos puedes escribir al Twitter @contraataque963, @contraataque963. Así mismo. Tienes todas las de participar, porque esto es pura democracia participativa y protagónica. Por acá tenemos noticias positivas, porque bueno, nada más y nada menos que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que hoy firmará el decreto de inamovilidad laboral 2014 para proteger la estabilidad de todos los trabajadores y trabajadoras del país. ¿De verdad que esto es culpa de este régimen? Viste Castro en el clavo, puchi. Esto es un comunismo, presidente invicto. Por acá los venezolanos y venezolanas que ayer estaban excluidos, ahora son incluidos por el gobierno bolivariano en revolución. Ha habido un respeto a la estabilidad laboral de todos los venezolanos sin distinción de partidos políticos, la estabilidad laboral de todos los venezolanos y la condición humana, manifestó durante una entrevista en el programa de Vladimir a la una, transmitido por el canal más terrorífico de todos, Globovisión. Bueno, el año pasado... Así mismo, así que bueno, un aplauso para ese presidente que sigue respondiendo, ese presidente obrero que sigue respondiendo y dándole seguridad a sus trabajadores y trabajadoras. Ay, qué bueno, esa es una maravillosa noticia, ¿vale? Por aquí también el gobierno entrega financiamiento a tarjeta Somos a jóvenes del país. ¿Con qué se come este terror? Y esta noticia tarjeta tan Somos, ahora estudiantes, ¿qué es eso? El gobierno bolivariano otorgó este viernes financiamientos a integrantes de cooperativas juveniles en el país. Dios. Con el propósito de fortalecer la actividad económica de la población juvenil. En los espacios de los teques fue realizado este horroroso y espantoso acto, donde además se entregaron tarjetas de débito Somos a 100 jóvenes de los municipios Guaycaipuro y Carrizal. Esto es horrible, porque aparte, hasta el 4 de diciembre se han inscrito en el Registro Nacional de la Juventud 1.213.386 jóvenes a través del portal web. Con lo cual se han registrado 7.000 iniciativas socioproductivas, cuenta corriente digital y tarjetas de crédito. ¡No! Por ahí pasó un escuálido ahí, estrellase, porque no puede con tanta noticia. He dicho, ¡wow! Maravilloso. Control, camaradas, control. Ay. De verdad, esto... Mira, estamos en el espacio de las cosas bonitas. Todavía no viene la disociación. Por favor, calmaos. Bueno, por acá, a toda velocidad el metro de Caracas aumentará 10% la movilidad con nuevos trenes en línea 1, nos dice aporrea.org. ¡Qué bueno! A partir de este lunes 9 se incorporarán 48 trenes a la línea 1 del Metro de Caracas, lo cual permitirá aumentar el 10% de la movilidad de los pasajeros en el sistema de transporte masivo. Así lo informó el presidente del Metro de Caracas, Jaime El Trudy, quien agregó que esta activación forma parte del plan Rehabilitación Integral que se desarrolla en la línea 1 del sistema subterráneo. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué comunismo es este? Bueno, la línea 1, y bueno, durante esta inauguración del elevado... Ah, no, bueno, por ahí eso es más adelante. Lo que pasa es que de verdad son tantas noticias... Ay, sí. ...que usted jamás la ve en un medio, primera plana, nada. En un medio privado. Eso no se ve por ninguna parte. Lo que ve es cuando hay un... Cuando cosas terribles, eso sí los ve en primera plana, full color, pero las cosas bonitas, las cosas buenas, no se ven. Y ni siquiera, porque a veces pareciera que se pusieran de acuerdo en esas noticias que son realmente malas, o sea, noticias que no les agrada a nadie, como el fallecimiento de algunas personas, pero el mismo titular de la misma persona, como si fuera la única que falleciera en ese momento, lo colocan en varios titulares. Entonces pareciera que fuera un juego ahí, porque se están como esa noticia se está como duplicando. Mira, vamos a hacer un pase rápidamente por acá, por el medio del Estado Venezolana de Televisión, con el CNE, que nos está dando algunas informaciones pertinentes rumbo a las municipales 2008-2013. Bueno, por acá nos dicen, tenemos algunas fallas técnicas, pero el 99.8% de las mesas electorales se encuentran instaladas en el país. Así que pronto vamos a escuchar palabras de la vicerrectora del CNE. Así es. Porque miembros de mesa y coordinadores de centros de votación, bueno, manifestaron este viernes que en la instalación de los equipos electorales que se utilizarán, bueno, en el comicio municipal del 8 de diciembre. Escuchemos. Instalación de rueda de prensa. Queremos saber en específico en qué porcentaje se efectuó con los miembros de mesa que fueron seleccionados para tal fin. Además, quisiera saber cómo va el proceso de capacitación de los miembros de mesa, si tienen ya un balance de cuántos se han acreditado, cuántos han participado. También quisiera hacerles una consulta con respecto a algunas denuncias que vinieron a colocar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral representantes de oposición sobre lo que es el balance de las modificaciones y postulaciones. Ellos decían que aún no habían recibido este balance. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Y si hay algún balance más extenso con respecto a lo que fue la campaña electoral, tomando en consideración que ya fue el cierre de ellos. Bueno, comienzo por lo último que mencionas. La campaña electoral, como bien sabes, culminó el día de ayer y al respecto, pues el Consejo Nacional Electoral se ha venido pronunciando. En relación con lo que son las modificaciones a las postulaciones, las mismas, los lapsos para modificación de postulaciones vencieron en días recientes y cada una de las modificaciones que se efectuaron dentro de la iniciativa, dentro del marco legal, recibidas y procesadas por las juntas municipales correspondientes, han sido también publicadas como corresponde en cada una de las juntas municipales. Me hacías una pregunta en relación a la instalación de las mesas. Recuerda que nosotros tenemos un protocolo para la instalación de mesas electorales y ese protocolo se ha venido siguiendo rigurosamente. Vale decir, donde eventualmente no se tenían los miembros de mesa completos, se trabajó con los mesos de la mesa contigua, digamos, como está establecido en el protocolo. Lo importante es que si tenemos un 99.8% a esta hora de instalación, lo que eso nos da cuenta es que tenemos el músculo desde el punto de vista operativo, logístico, para haber instalado las mesas y que si eventualmente faltasen miembros por capacitarse, aprovecho la oportunidad para decir que todavía el día de hoy y el día de mañana pueden acudir a los centros de capacitación y así obtener la correspondiente acreditación los miembros de mesa que, como ustedes saben, participaron en los procesos electorales más recientes, incluido el del 14 de abril. Entonces, es una invitación que aprovecho para hacer también. Y aprovecho para mencionar que también tenemos una satisfacción importante en relación a los testigos que se han acreditado. A esta hora tenemos 253.825 testigos que ya han sido acreditados, lo que da también muestra de la voluntad política y el interés que las organizaciones que participan tienen en este evento. Michelle Caballero, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, rectora. Bueno, yo básicamente tenía tres preguntas. Una tenía que ver con el tema de la capacitación de los miembros de mesa. Tomando en cuenta el alto número de mesas que ya han sido instaladas, quería también saber cómo marchó o cómo marcha el proceso de la capacitación, si manejan porcentajes y el número de personas que han sido capacitadas. El otro, en torno al tema, entiendo que hasta mañana todavía está el proceso de capacitación de los miembros de mesa. El otro tiene que ver con un balance sobre las ferias electorales que se van a extender hasta el día de mañana, la importancia que tiene que entonces los electores que no saben acudan, tomando en cuenta que se va a reducir el tiempo de votación. Y quería también, en torno a si se reunieron con los medios de comunicación, cómo o si van a establecer alguna estrategia, tomando en cuenta que el primer boletín, o digamos, de las capitales, de los municipios capitales de los estados, se va a ofrecer acá y nosotros van a hacer en las juntas municipales. Quería un poco que nos refrescara sobre esa materia. Gracias. Sí, fíjate, bueno, lo que tiene que ver con los miembros de mesa, lo que mencioné hace un instante, efectivamente el día de hoy y mañana todavía estaremos capacitando en los correspondientes centros de capacitación a los miembros de mesa que aún no hayan acudido a su capacitación. En relación al balance de las ferias electorales, es absolutamente positivo. De hecho, lo hemos mencionado en algunas ocasiones. En esta oportunidad se hizo una impresión adicional de material electoral y de boletas no válidas para ser distribuidos del 10% de lo que teníamos previsto, lo que quiere decir que la afluencia a nuestros puntos de feria electoral fue altísimo, fue importantísimo y, digamos, vino demostrando un interés por parte de las electoras y los electores en este proceso electoral. En cuanto al boletín, la normativa es clara. Ningún medio de comunicación, ninguna organización política, nadie puede adelantar resultados antes del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. La diferencia en esta oportunidad es que cuando el Consejo Nacional Electoral se pronuncie, dirá también las juntas municipales que están autorizadas para comenzar a emitir los resultados correspondientes, siempre con la misma lógica que hemos mencionado, cuando las tendencias sean irreversibles. Fernando Virón, Venevisión. Buenas tardes, rectora. Si pudiera puntualizar, ¿cuánto puede durar la averiguación administrativa a este diario? ¿Cuáles son los ilícitos? Usted mencionaba que eran 5. Y otra pregunta, ¿qué se debe la rapidez de la instalación de las mesas? ¿Cuál es el factor principal? Muchas gracias. Bueno, la rapidez de la instalación de las mesas creo que se debe, y lo decimos con orgullo, con satisfacción, a la experticia que el Consejo Nacional Electoral ha venido adquiriendo en todos estos procesos electorales, también la responsabilidad que la ciudadanía asume tener en todos estos procesos y nos permite con mucha agilidad, porque aprendemos en cada proceso, y entonces en esta oportunidad también con seguridad, pues la posibilidad de haber instalado las mesas de manera tan rápida y tan oportuna, cada vez es más pronto el proceso de instalación de mesas y tiene que ver con el aprendizaje acumulado, lo digo de verdad con la mayor humildad, pero también con mucho orgullo por parte de lo que es la experticia del Poder Electoral. En relación a la averiguación administrativa que se está abriendo, la ley tiene unos lapsos establecidos que permiten al semanario, en este caso, que es a quien se le está haciendo la apertura de este proceso de averiguación administrativa, hacer los descargos correspondientes. Los ilícitos están vinculados con la publicación de propaganda electoral y también con la publicación de sondeos de opinión, que, como bien saben, la propia normativa lo establece, fue hasta el domingo pasado. Entonces, en todo caso, el auto de inicio del proceso de averiguación administrativa que está generándose en la consultoría jurídica en este momento contiene todos los elementos que fueron violados en la publicación de este semanario. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios. Bien, palabra entonces de la vicepresidenta del organismo comercial, doctora Sandra Oblita. Información importante relativa a lo que ya en este momento es la instalación de más del 99% de las mesas electorales, también una apertura de una investigación administrativa contra el diario Las Verdades de Miguel por la presunta violación. Bueno, continuamos en este contraataque, 5:30 de la tarde, luego de haber escuchado palabras de la rectora Sandra Oblitas del CNE, Consejo Nacional Electoral, dando algunas normativas de funcionamiento tanto de los medios de comunicación como de la ciudadanía y todo lo que se ha establecido en este plan para las municipales de 2013. Así es, por aquí Sandra Oblitas, ya se han acreditado 253.000 testigos de mesa, aproximadamente el 98% de instalación de las mesas se ha cumplido, así que bueno, nosotros nos vamos a un corte para identificar la emisora y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, a la fiesta

la flor más bonita que en el jardín yo vi. Eres justo a mi medida, estás hecha para mí. Bueno, seguimos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:43 de la tarde. Recordamos que estábamos escuchando a Yolanda, Orquesta Guayacán, así que también nos puedes escuchar a través de la web por albaciudad.org/radio/. Y también, bueno, nos puedes escribir a la mensajería de texto que es 0416-534-8710 o también nos puedes mandar un tweet al @contraataque963. Y bueno, hace minutos escuchábamos declaración del CNE y bueno, por lo que se oye está todo normalmente, se está realizando todo sin ningún inconveniente, algunos detalles, pero bueno, todo está casi que preparado para este domingo 8 de diciembre, en donde se realizarán las elecciones municipales. Así mismo, pero bueno, en esta tarde de hoy no podemos dejar por fuera nuestra mesa de locos, que pronto en estos comicios electorales siempre, bueno, tienen algo que decir, así que vamos a ir a escuchar nuestra fiesta de locos. De locos. Esto es una fiesta de locos. De locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. A pocos días de los comicios electorales del 8 de diciembre, la MUD asegura que encuentro con las autoridades del CNE fue cordial. ¿Ah? Sí, eso, fue cordial. Cristóbal Fernández, representante de la Mesa de la Unidad Democrática de Tres Patas, aseguró que la reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Timisay Lucena, fue un encuentro muy cordial. A pesar de que el proceso electoral para las municipales del domingo no se ha caracterizado por la cordialidad y ha estado plagado de abusos por parte del gobierno. Eso lo dice dentro de la misma noticia. Exactamente. Ah, okay. Esto lo pueden conseguir en el fruto más podrido de la web. Que no, bueno, pero que mejor lo busquen, mejor que lo busquen en contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así mismo, en la sección fiesta de locos. Así que bueno, el poder ha sido más abusivo que cualquier otro proceso electoral, afirma Fernández. Ay, indicó que presente una declaración a las autoridades electorales porque la Junta Nacional Electoral no ha entregado formalmente el corte de postulaciones y alianza contra las modificaciones. Bueno, hoy lo importante es que la MUD dice que hay cordialidad en el CNE. El 9 de diciembre quizás estén llamando a desconocer, a no... a salir a quemar, a prender todos los centros de votación, toda la cuestión, lo que estamos acostumbrados a decir, pero bueno, los venezolanos y las venezolanas, incluso oposición, ya no hacen eco a este tipo de llamados de abuso. No, y por aquí hay un tuit, por cierto, que lanza Foro Chavista, dice: Vicente Díaz debió renunciar hace años y pensaba que el CNE era corrupto, ¿no creen? Y por ahí colocan: estas elecciones... estas son las elecciones más ventajistas del país, con cabello. Estas elecciones son las más ventajistas del país. Un poquito en el 2012, con un poco sin cabello. Estas elecciones son las más ventajistas del país y sin cabello terminan. Todos los años dice lo mismo, en definitiva. Ellos tienen un guión bien preparado, pero bueno, lo importante es que la población venezolana, sea cual sea tu posición política, no hagas eco a estos llamados de violencia, que hoy reconocen, porque ellos reconocen, se inscriben y después desconocen, patean la mesa, lloran, gritan, patalean, y reconocen lo que les conviene y lo que no. Bueno, siguen ahí, típico de la inmadurez, típico del mal perdedor. De un mal perdedor. Mm-hmm. y de un irrespeto hacia los comicios electorales, que es la mayor expresión del pueblo venezolano para ejercer una parte bien importante de la participación popular y protagónica. Así que bueno, esa fue nuestra mesa de locos para ustedes. Ahí la tienen. Bueno, recuerden que pueden escribirnos a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y bueno, también se pueden comunicar al Twitter @contraataque963. Por aquí hay una noticia curiosa, pero bueno, como estamos en... ya cerramos campaña, pero bueno, fue un hashtag que se posicionó. No, no, no lo podemos decir, búsquenlo ustedes mismos, por favor, un candidato. Mejor vámonos con un corte musical y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa, ya regresamos. Pensamiento. continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa y sonaba, bueno, Sin Sentimiento del grupo Nietzsche. Bueno, recordamos Nietzsche. Recordamos que pueden comunicarse al 0416-534-8710 y al contraataque @contraataque963, pero enseguida nos vamos con nuestra próxima sección, que es Luz Caraballo. Luz Caraballo. Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! O sea, en el universo de la oposición titulan: en medio de cacerolas inauguraron el elevado de los dos caminos. Así como lo oyen, en medio de cacerolas. A las 10:30 de la mañana fue inaugurado esta obra, la cual le generó serias molestias a los vecinos de este sector durante los 4 meses que demoró su construcción, quienes sonaron sus cacerolas en señal de protesta. Ay, Dios. ¿Qué te parece? Este es el colmo. Esta noticia, ¿eh? Este es el colmo de la disociación. No. Inauguran un elevado bolivariano en los dos caminos. Bueno, el puente tiene más de 362 metros de largo y 14,6 metros de ancho, distribuidos en 4 canales para lograr la descongestión de la avenida a la altura del Museo de Transporte. Así que bueno, un éxito del gobierno bolivariano y todo un sinsabor de locura por parte de la oposición, que bueno, trajo una grandísima obra que va a aliviar a todos y a todas. No, y el supuesto razonamiento que realizan en la noticia, ¿no? ¿Quién sabe cuántas cacerolas hubo en ese momento? Y aparte de eso, 4 meses, como que si fueran 5 años, 50. ¿Cuánto tiempo tenía ese elevado? Así mismo, de construcción. Así mismo. Bueno, esto no juega, representa eso, un conjunto de las soluciones viales que está haciendo el gobierno bolivariano. Gústele a quien le guste y que todas y todos van a disfrutar de esto. Nos vamos, porque si no, Pucho nos va a lanzar el reloj por la cabeza. Ya. Recuerden escuchar su informativo comunal marcando zona a las 5:55. Y esto fue Contraataque. Como todas las tardes, recordamos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con vos? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. Contraataque, contraataque. Contraataque, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla. Eso es todo, amigos.